Book 2 16 16 فصول السنة والطقس Las estaciones y el clima Las estaciones y el clima هذه هي فصول السنة Estas son las estaciones del año. Estas son las estaciones del año. الربيع, الصيف. La primavera, el verano. La primavera, el verano. الخريف, والشتاء. El otoño y el invierno. El otoño y el invierno. الصيف حار. El verano es caluroso. El verano es caluroso. في الصيف تسطع الشمس. En verano hace sol. En verano hace sol. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. En el verano nos gusta ir a pasear. En el verano nos gusta ir a pasear. الشتاء بارد. El invierno es frío. El invierno es frío. في الشتاء تثلج أو تمطر. En el invierno nieva o llueve. En el invierno nieva o llueve. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. En el invierno nos gusta quedarnos en casa. En el invierno nos gusta quedarnos en casa. الجو بارد. Hace frío. Hace frío. إنها تمطر. Está lloviendo. Está lloviendo. الجو عاصف. Hace viento. Está ventoso. Hace viento. Está ventoso. الجو دافئ. Hace calor. Hace calor. الجو مشمس. Hace sol. Hace sol. الجو صاف. El tiempo está agradable. El tiempo está agradable. كيف الطقس اليوم؟ ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Qué tiempo hace hoy? اليوم الجو بارد. Hoy hace frío. Hoy hace frío. اليوم الجو دافئ. Hoy hace calor. Hoy hace calor.